I'll be on the drums. En esos ojitos azules se le ve hasta el alma. Llega la tormenta y tú me das calma. Pero hace rato no te veo y te extraño. Tu beso, me siento mal sin ellos. Aún tengo los recuerdos aquellos de ese amor de colegio. Extrañándote y soñando aquí solo me paso. Viendo tu retrato en el celular. Mientras se pasan los días, más grande es el daño. ¿Quién carajos engaño? No te puedo olvidar. Yeah. No puedo olvidar tus besos en el centro comercial. Aunque no soy harto, todo tiene su final. Tengo que volver a empezar. Mi corazón en renta porque tú le hiciste mal. La historia se repite, otra mujer que me traiciona. Y yo nada que aprendo de lo que me hace mal. Con tanta peleadera contigo caí a la lona. No sé por qué a la casa de tu mai vuelva a llamar. Si tú me tienes a mí fatal. Demonios en mi mente que me obligan a pensar. Que ahora ya no está mujer. Y los recuerdos yo me fumo. Mirando las estrellas desde el piso 21. Te vi, te amo y te extraño. Y no puedo seguir así. Tu recuerdo me hace daño. Te vi, te amo, te extraño. Y no puedo seguir así. Tu recuerdo me hace daño. Extrañándote y soñando aquí solo me paso. Viendo tu retrato en el celular. Yes. Mientras se pasan los días. Se me hace más daño que la nicotina. Pensar que beber alcohol se vuelve rutina. La soledad me acompaña todos los días. Escuchando olerme la Rosalía. Recuerdo los detalles que te di. Ese día en el colegio cuando yo te lo pedí. Me enamoré de inmediato. Eso fue en el acto. Te vi, te amo, te extraño. Y no puedo seguir así. Tu recuerdo. Extrañándote y soñando aquí solo me paso. Viendo tu retrato en el celular. Mientras se pasan los días, más grande es el daño. ¿Quién carajos engaño? No te puedo olvidar. Yeah. Te vi, te amo, te extraño. Y no puedo seguir así. Tu recuerdo me hace daño. Rompiendo una y otra vez. Esto es pa' ti. Piso 21. Obi on the road. De Cristo Man y me lo hará. Desde el barrio Antioquia. New White.